amargos que he vivido. Con tu ayuda yo los pude superar. Madre, solo existe una, como el sol y la luna. Eres mi vida y mi luz. Más amargos que vivir.